Diana, vamos a charlar un tema que lo tratamos ayer con un operador de venta de viajes de turismo. No era específico del turismo estudiantil, por eso hoy contactamos a Wanda Pascual. Ella es estudiante del Colegio Normal. Wanda, Pablo y Lautaro te saludan. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto, buen día. Wanda, a ver, contanos, ¿qué pasa con los viajes que ustedes pagan desde hace bastante tiempo y con esta pandemia está todo imposibilitado de hacer? Contanos a ver un poquito. Bueno, yo ahora estoy cursando quinto año. La verdad que son varias realidades. Están, bueno, los chicos y chicas de sexto año que han pagado en algunos ya el viaje en su totalidad. Los precios no son los mismos que están hoy a lo que lo pagaron los chicos hace 2 años. Y de las empresas no dan mucha respuesta, que digamos, no es algo muy conciso, ¿no? Esto de les pueden pasar el viaje para diciembre de este año, pero según cómo esté la situación, puede ser que le devuelvan la plata, no les respondieron. Hay distintos motivos que se van dando y que no tienen respuesta, ¿no? No solamente los chicos y chicas, sino que las familias, que son las familias los que los están pagando al viaje. Claro, las empresas siguen cobrando las cuotas, pero no hay una fecha cierta de cuándo el viaje se va a realizar o si se va a realizar efectivamente. Claro, sí. Bien. Vos sos presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Normal. Sí. Se dan, esta situación se da con varias empresas. Tengo entendido que los chicos del último año no solo contrataron a una misma empresa, sino que hay varias empresas operando o que vendieron viajes de egresados. ¿Todas respondieron de la misma manera? Sí, hay distintas empresas, pero no están respondiendo de la misma manera por cómo se manejan cada una, ¿no? Claro. Pero tampoco es que todos los chicos y chicas de los sextos que ya han pagado el viaje o están terminando ya de pagarlo, tienen una fecha puntual en la que van a viajar. Entonces es como también complicado, ¿no? Para que ellos se organicen, porque hay muchos y muchas que se van a ir a vivir a otras provincias porque tienen la carrera que quieren estudiar en Córdoba, Buenos Aires, Río Negro y demás provincias. Entonces también es complicado para su organización, ¿no? Que es algo Claro. que también preocupa. Wanda, esta realidad me imagino que es en todo el país, le está pasando a otras y otros estudiantes. Sí, totalmente. Sí, es algo muy, muy importante y que está, la verdad, afectando a todos los estudiantes que han pagado un viaje de egresado, ¿no? Es sumamente importante y más para aquellos que se van a ir a estudiar a otras provincias o que en esta pandemia surgieron otros motivos, ¿no? Porque hay muchas familias que perdieron su trabajo y demás situaciones que ninguno se hubiera esperado. ¿Cuánto vale un viaje de egresados hoy? Y hoy está entre 60 mil pesos y más. No es que está, hubo unos tiempos que, bueno, que los chicos que hoy están en sexto variaba entre 45 mil y 55 mil, pero ya a partir del año pasado estaban más de 60 mil. Wanda, ¿se están organizando en la ciudad de Santa Rosa los distintos estudiantes para hacer un reclamo? Digo, ¿hay la posibilidad de que algún organismo estatal intervenga? La verdad es que no todos los cursos que han pagado el viaje tienen un abogado o abogada que esté siguiendo todo esto de las empresas de viaje, pero tampoco es que hay un organismo que esté pidiendo, ¿no? Porque les den respuestas, sino que las mismas familias de los estudiantes están pidiendo a cada empresa que les dé respuesta, porque como decía, ¿no? La plata sale del bolsillo de las familias y hoy con esta situación económica que directa o indirectamente nos está afectando a todos y a todas, es complicado y las familias necesitan saber. Wanda, te cambio de tema. ¿Qué pasa con las bajadas? ¿Piensan que va a haber bajadas este año? ¿Que va a haber fiestas de fin de curso? ¿Y ya habían pagado o habían reservado salones? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, hay chicos y chicas que, bueno, que ya se sienten desanimados en el colegio, por ejemplo, en sexto año se da la oportunidad de que los chicos y chicas de todos los sextos puedan tener su kiosco y que de esa manera pueden seguir juntando plata para pagar lo que es la bajada y todos sus gastos, porque no es solamente el salón, sino que son muchísimos gastos más que quizás pasamos por encima, pero sí, hay salones que les están dando una oportunidad de decir, bueno, puede ser que lo pasemos para diciembre, según cómo esté todo, y cumpliendo los protocolos que nos brinden, con menos personas y demás, y hay otros salones que no, que se han parado, que no dan respuestas y ya han pagado muchos, ¿no?, la seña o ya el 50%. Claro. Hoy no se puede realizar una actividad de ese tipo. Esperan que con el avance de los meses se habilite, me imagino. Sí, totalmente. Sí, porque es algo que todas y todos los estudiantes es como que espera, ¿no? Esto de arrancar el secundario y saber que puedes llegar a tener tu viaje de egresados, tu bajada, y es como muy chocante y algo que angustia mucho a los estudiantes hoy en día. Está bien. Bien, Wanda, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés para que nos cuentes esta realidad que están viviendo estudiantes de todo el país y, bueno, específicamente aquí de Santa Rosa. No sé si querés agregar algo, si no, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, placer. Que tengas buen día. Wanda Pascual, ella es la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Normal de la ciudad de Santa Rosa. Distintas realidades, el estudiantado está pagando el viaje de egresados desde hace algunos 2 o 3 años, algunos tenían la posibilidad de hacer el viaje ahora y está todo suspendido por la pandemia de COVID y las empresas, algunas, están dando respuestas y otras no.